cuesta mucho decirle al mundo que no te amo, que no me duele que otra persona te haga feliz. Una forma que eres ajena y que este infierno que estoy viviendo no es por ti. Pero nadie me cree porque mi dolor tiene escrito tu nombre, porque grito que te extraño en mi lejos, se escuchó que hablan de ti, pero nadie me cree, porque lloro sin consuelo como un niño, porque es cierto que yo quiero estar contigo, pero tú ya tienes a quien que desde hace mucho yo ya me olvidé de ti. Pero nadie me cree porque mi dolor tiene escrito tu nombre, porque grito que te extraño en mis canciones y me alejo si escucho que hablan de ti. Lloro sin consuelo como un niño, porque es cierto que yo quiero estar contigo, pero tú ya tienes a quien querer.